3. San Pedro del Vaticano. Introducción. Vaya a la página 6 del folleto. La explicación del monumento se realizará en 4 pistas diferentes. Después de esta introducción, se siguen 2 itinerarios por el interior de la basílica para terminar con la fachada y la plaza. Puede escuchar esta explicación introductoria sentado en algún lugar tranquilo de la plaza antes de entrar en la basílica. No necesitará más referencias visuales que las que encontrará en el folleto. Accione la tecla Pause hasta que esté preparado. Es bien sabido que la ciudad de Roma nació sobre 7 pequeñas colinas a orillas del río Tíber, como puede apreciar en la primera viñeta de la imagen A del folleto. Al otro lado del río había una zona deshabitada y pantanosa, llamada Vaticano o Ager Vaticanus, Campo del Vaticano. Tácito habla de infamibus Vaticanis locis, los lugares infames del Vaticano, porque carecían de atractivos y estaban infestados de mosquitos. A comienzos de la época imperial, el campo Vaticano se fue llenando con las villas residenciales de altos personajes. Entre villas y jardines, Calígula mandó construir un circo para carreras de cuadrigas y en la espina del circo colocó un obelisco traído de Alejandría de Egipto. Debía ser en torno al año 38 de nuestra era cuando aquel obelisco de granito, de color rojizo, quedó levantado en el circo de Calígula. Lejos de Roma, el cristianismo se extendía con rapidez. Hacía unos 7 años que las autoridades romanas habían ajusticiado a Cristo en Jerusalén. Sus seguidores sostenían que había resucitado y empezaban a extender sus enseñanzas fuera de Palestina. Algunos focos de la nueva religión llegaron también a Roma. La urbe tenía ya una incipiente comunidad de cristianos cuando Pedro desembarcó en ella hacia el año 42. Era Pedro un sencillo pescador de Galilea, llamado Simón, a quien Cristo había dicho: «Tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Pedro es, de los 12, el apóstol que mejor conocemos y el que nos resulta quizás más cercano y entrañable. De temperamento impulsivo y fogoso, tenía un amor ardiente por el Maestro. Sus debilidades quedan bien reflejadas en los evangelios y en ocasiones fue objeto de duros reproches, pero a pesar de ello, Cristo le amaba con predilección y le trataba con especial intimidad. Antes de morir en la cruz, le confió expresamente la tarea de cuidar de sus hermanos, y vemos a Pedro actuando siempre como líder indiscutido de la primitiva iglesia. Este rudo pescador de Galilea, que había decidido establecerse en Roma, iba a influir en ella de modo más decisivo que cualquiera de los grandes emperadores. Apenas 30 años después de la muerte de Jesucristo, los cristianos alcanzaban ya el 5% de la población de la urbe. Eran los años del emperador Nerón. Los comienzos de su reinado habían sido excelentes, pero a partir de un momento se volvió caprichoso y cruel, como enloquecido por el increíble poder que poseía. En el verano del año 64, un devastador incendio arrasó durante 7 días la mayor parte de Roma. Según todos los indicios y los rumores que ya empezaban a circular, era el mismo Nerón quien lo había provocado para despejar una zona de la ciudad donde enseguida empezaría a construir su fabulosa residencia privada. Desviando toda la culpa hacia los cristianos, Nerón descargó sobre ellos la primera gran persecución, que duraría 3 años y sentaría el precedente jurídico de todas las posteriores. Poco antes de esta gran prueba, Pedro se dirigía por carta a los cristianos: «Alegraos, porque así como participáis en los padecimientos de Cristo, así también os llenaréis de gozo con su gloria». El mismo Pedro fue apresado hacia el año 67. Cuenta la tradición que cuando iba a ser crucificado en el circo de Calígula, donde estaba aquel obelisco rojo, pidió que le pusieran cabeza abajo, porque no se consideraba digno de sufrir la misma muerte que el maestro. Las leyes romanas eran muy respetuosas con los difuntos. Del mismo modo que Pilatos había permitido sepultar el cuerpo de Cristo, permitieron ahora sepultar el de Pedro, que quedó enterrado en un cementerio situado junto al mismo circo donde sufrió martirio. La tumba de Pedro fue objeto de especialísima veneración en la Iglesia de Roma. Fuentes muy próximas a aquellos sucesos, ya en el siglo II, hablan de que los cristianos habían levantado sobre ella una sencilla estructura o trofeo para guardar su memoria. Las persecuciones contra los cristianos se prolongaron durante varios siglos, con más o menos intensidad según las épocas y los emperadores reinantes, hasta que subió al trono Constantino, el primer emperador que se convirtió al cristianismo. Con él llegó la paz a la Iglesia a comienzos del siglo IV. Movido de profunda piedad, Constantino hizo levantar numerosos templos cristianos en los lugares donde se guardaba la memoria de algunos mártires. Como puede ver en el sencillo esquema de la imagen B del folleto, todos estos edificios constantinianos, a excepción de San Juan en el Laterano, se situaban fuera de las murallas de la ciudad. Santa Inés, San Lorenzo, los santos Marcelino y Pedro, San Sebastián, son los primeros grandes templos cristianos de la historia. Junto a la tumba de Pedro no podía faltar una gran basílica. En la primera escena de la imagen C, la mancha gris señala la posición de la necrópolis donde fue enterrado Pedro, entre el circo de Calígula y la colina vaticana. Hubiera resultado fácil construir la basílica en el terreno ya explanado del circo, pero Constantino quería que todo el templo se organizara en torno a la tumba del apóstol, señalada con el punto rojo, la cual debía quedar por tanto en el centro del ábside y todo el edificio desplazado hacia la colina. Esta decisión daba al templo un gran valor simbólico al quedar como apoyado sobre la roca de Pedro, igual que la iglesia de Cristo. Pero hizo que su construcción resultara extraordinariamente compleja y costosa. La imagen D del folleto ayuda a entender la enorme dificultad que supuso cimentar el edificio en la ladera, dejando el pavimento de la iglesia al nivel de la tumba de Pedro. Cuenta la leyenda que el mismo Constantino quiso tomar parte en las obras, cargando a su espalda los primeros cestos de tierra, como señal de veneración por el príncipe de los apóstoles. El templo edificado por Constantino tenía 5 naves separadas entre sí por columnas, como puede ver en la imagen E. La nave central, más alta que las laterales, permitía abrir ventanas que iluminaban el interior. A diferencia de otras grandes construcciones romanas, cerradas por bóvedas de piedra, las basílicas cristianas se cubrían con sencillos techos de madera. Como se aprecia en la imagen F, la tumba de Pedro quedaba en el centro del ábside, al fondo de la nave central y sobresalía por encima del pavimento, aunque no se podía ver a simple vista porque estaba recubierta por una arqueta de mármol. Además, una puerta o cancela ocultaba la visión de esta arqueta. El lugar estaba resaltado por un ciborio o baldaquino, con columnas helicoidales y cortinajes que cerraban la entrada al ábside. Para que pueda hacerse una idea del complejo monumental que se fue formando con los siglos en torno a este edificio, fíjese ahora en la imagen G del folleto. El cuerpo central de la basílica está señalado por un punto rojo. Al fondo de las 5 naves, a la altura del ábside, cruzaba un gran brazo transversal o transepto, señalado con el punto azul. Delante de la basílica se construyó desde el principio un gran pórtico columnado de 4 lados, en el centro del cual se instaló una fuente, cuyo motivo principal era una enorme piña, que hoy se puede contemplar en un patio de los museos vaticanos. La fachada de este pórtico, a la que se accedía por una amplia escalinata, estaba formada por un conjunto heterogéneo de edificios con un esbelto campanario de época medieval. Delante del campanario, junto al punto verde, se ve la llamada Logia de las Bendiciones, desde donde el Papa impartía la bendición Urbi et Orbi. Por último, señalado por el punto negro, puede ver el obelisco. Quedaba situado junto al costado izquierdo de la basílica, en el mismo lugar donde lo había instalado Calígula, delatando la posición que tenía la espina del circo. A lo largo de 1000 años, el complejo había sido embellecido con numerosas obras de arte, entre las que destacaban valiosos frescos y mosaicos de Giotto y de Cavallini. Este desordenado conglomerado de construcciones resumía la historia entera de la Iglesia desde su libertad. Pocos monumentos en el mundo tendrían tanto valor histórico. Sin embargo, todo ello iba a quedar completamente destruido en el siglo XVI. Hacía tiempo que a los papas del Renacimiento le rondaba la idea de una gran reestructuración de todo el complejo, que tenía problemas de estabilidad muy preocupantes derivados de su audaz cimentación y resultaba oscuro y caótico. El proyecto se iba posponiendo porque ninguno se decidía a acometer la gran empresa que podía suponer la destrucción del templo más importante de la cristiandad. En 1503 fue elegido Papa Julio II de la Rovere. El ímpetu casi sobrehumano de este pontífice iba a resultar providencial para poner en marcha el ansiado y temido proyecto. Muy pronto tomó la decisión. Sobre la tumba de Pedro debía construirse una nueva iglesia, tan grande como ninguna otra existiera. El nuevo estilo renacentista que el Papa quería para esta iglesia se había experimentado ya en pequeñas construcciones y palacios, pero nunca en proyectos de tal magnitud. Teniendo en cuenta lo que había que destruir para ello, la empresa era de una audacia extraordinaria. El arquitecto designado para acometerla fue Donato Bramante. Nadie podía imaginar entonces lo que iba a costar terminarla. La explicación del interior de la basílica comenzará en el gran atrio de entrada.